¿Qué escucho cuando escucho mi voz? ¿Qué escucho cuando escucho mi voz? Soy luz. No escucho mucho en realidad. Sí, hay muchos sonidos en el espacio y hay muchas imágenes previas. Escucho un poco a veces la escenificación de las voces. Ritmos. No. Ahora no escucho mucho.